Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante la semana estuvimos conversando acerca de la forma, la manera de vivir la esperanza que está en la palabra de Dios. La esperanza cubre toda la Biblia, los momentos más difíciles, tanto de Israel, tanto de las personas. Hubo esperanza en ellos y Dios le entregó lo que había prometido en realidad. Estoy pensando cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años en cautiverio, pero la esperanza de liberarlos estaba latente, estaba siempre presente en la vida de ellos. Y cuando Moisés vino, trajo consigo el cumplimiento de esa esperanza. Tuvo graves problemas para hacer entender a esta gente que iban a ser liberados, pero fueron liberados. Ahora, tenemos que decir que Jesús anhelaba el momento en que su reino reemplazaría completamente a los reinos de este mundo, y él también reinaría. O mejor dicho, el reinado de Dios se consumaría. Ahora, es interesante esto porque en el Nuevo Testamento efectivamente Cristo es la esperanza viva. Él es el que va a demostrar que lo que se proyectó, se habló, se profetizó en el Antiguo Testamento, él era el cumplimiento. Qué triste porque no lo aceptaron así como el Mesías. Ahora, tenemos que decir que nosotros a veces perdemos la paciencia con facilidad, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. En esos momentos es cuando pareciera que el Señor no escucha nuestras oraciones. Y no sé, hay personas que a veces dicen, ore usted porque a usted lo escucha, a mí no me escucha. No, el Señor no se escucha a todos, no es que el Señor escucha a algunas personas solamente. El problema está en que cuando estamos pasando por momentos difíciles, el tiempo parece que no corriera, parece que se estanca, dura demasiado. Y ahí es cuando se levanta el clamor, ¿hasta cuándo, Jehová, hasta cuándo? Y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Gran parte de los profetas tienen esta expresión también. Ahora, Pablo, hablándole a sus hermanos de la iglesia de Corinto, le dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo interesante de este texto es que nos insta a hacer el trabajo que el Señor nos ha comisionado. ¿Usted recuerda que ahí en el capítulo 28 está la gran comisión de Jesús, algo que los cristianos siempre están atentos a hacer? Pero eso les trae a veces algunas dificultades, algunas situaciones, pero Pablo dice, no, sigan adelante. Su trabajo en el Señor no va a ser en vano. Va a haber alguna recompensa al final. Y nosotros en realidad no vamos a trabajar por la recompensa, sino porque amamos a un Dios que tiene solución a mi problema y al problema de mi vecino, del que está sufriendo. Pero hay una frase que la Biblia también la repite, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, incluso en Apocalipsis la repite. Dice, respondiendo el ángel de Jehová, dijo, oh Jehová, estoy leyendo Zacarías 1:12. Le dijo, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, por las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Recuerda usted que Judá fue tomada prisionera, se llevaron cautivos a los jóvenes, quedó prácticamente desolada, los muros destruidos? Fue una miseria lo que podría haber sido una ciudad tan hermosa, tan realmente como Dios la quería. Pero había profetizado Dios que 70 años iba a durar ese cautiverio. Y ahora comienza el profeta a decir, bueno, señor, ¿y hasta cuándo? Es una situación que también Daniel comenzó a hablar, y Dios le dio una respuesta maravillosa a su pedido. ¿Hasta cuándo, Señor Jehová, va a durar toda esta miseria, este dolor? Ahora, ¿sabes? Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar, Dice, ahí en, se encuentra registrado en San Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Y yendo, dice, predicado diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora tenemos que considerar de que el Señor ellos no tenían que resolver cuestiones temporales del pueblo. Esa obra era solamente la obra que ellos iban a hacer, era persuadir a las personas para que se reconciliasen con Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Recordemos que cuando el Señor vino acá, el Señor no resolvió todos los problemas. Por ejemplo, después que se fue, siguieron habiendo esclavos. Claro. Siguieron practicando la poligamia. Había una cantidad de problemas que el Señor no solucionó. ¿Por qué? Porque Él venía a solucionar la base o la causa del problema. El Señor vino a tratar con el pecado. El pecado es la causa. Cuando nos duele la cabeza, a veces tomamos un analgésico. El analgésico no soluciona el problema. Solamente nos quita el dolor de cabeza porque no lo sentimos. Pero el problema puede estar en el estómago. Y el analgésico no hace nada en el estómago. Entonces, así también, el Señor Jesús vino a solucionar el problema del pecado. El problema del pecado soluciona todo de raíz. Y Él lo solucionó. Con su muerte en la cruz, Él solucionó el problema del pecado. Ahora nos queda solamente seguir la orientación o lo que Él nos dejó a fin de que podamos nosotros también gozar eternamente la vida que el Señor quiso darnos desde un comienzo. Lo que pasa es que incluso el salmista lo dice gráficamente, dice, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Él está viendo aquí que el impío parece que no recibe retribución de su maldad. Trabaja, hace, claro que sí. Y parece que prospera incluso. ¿Hasta cuándo, dice, pronunciarán, hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Es una cuestión que está presente en nosotros, y Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Quizás usted revise bien cuando Jesús refirió una parábola de una la necesidad de orar siempre, y colocó como ejemplo una viuda. ¿Se recuerdan ustedes? Esa viuda clamó, y ese hombre que no creía en Dios le respondió, ¿cuánto más yo voy a responder que los amo, que los quiero? No pierda la esperanza. Dios tiene respuesta a su problema, a su situación. No se quede en la esperanza, sino haga la realidad, orando a Dios, pidiéndole, y Dios va a abrir puertas donde usted quizás nunca se la imaginó. Ese es vivir la esperanza. Vamos a analizar un poquito digo yo, porque usted lo puede hacer, el capítulo 24 y 25, que es un capítulo profético de Jesús, hablándole, contestándole a los discípulos la sensación que tenían de lo que Cristo había dicho, que iba a suceder. Pero Cristo vamos a hablar de dos cosas bien determinantes. Primero está el concepto de que, allí está en 24:22, dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. De San Mateo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos justamente analizando capítulo 24, versículo 22. Capítulo 24 tiene una connotación bien importante que yo creo que debería ser estudio de usted y de más momentos, no el momento quizás de unos media hora que se estudia toda una lección, sino de meditación. Porque Cristo está con sus discípulos y sale del templo y se va acercando con sus discípulos, ¿no es cierto?, para mostrarle los edificios. Ellos todos lo ven, el sol está pegando fuerte, deslumbrante ese mármol maravilloso. Tenían alguna esperanza en ese edificio. Y Cristo les dice y les pregunta, ¿veis todo esto? Y yo creo que volvieron la cabeza, miraron, sí, lo estamos mirando, Señor. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto fue, es como quitarle toda la esperanza que tenían en un edificio donde Dios moraba, que no iba a ser destruido. ¿Qué pasa después? Mateo sigue explicando, Cristo sigue hablándoles y comienza después de reposar y sentarse a hablarles acerca de lo que iba a suceder. Recuerda usted que Mateo es un mensaje contemporáneo, pero también se traslada al final de los tiempos y hace una alusión Jesús de lo que iba a pasar, no, o sea, solamente allí, sino al final del... ¿Contemporáneo quieres decir de, del momento? Del momento en que él lo estaba diciendo ahí a los discípulos. A los discípulos, exactamente. Tiene un doble cumplimiento. En Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en el año 70 gran parte de lo que él dijo acerca de la destrucción de Jerusalén. Pero también nosotros tenemos eso mismo que se está cumpliendo ahora. En Mateo 24 podemos decir de que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y a la pregunta que los discípulos hicieron, ¿y cuándo va a suceder esto, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la primera respuesta de Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Interesante que les diga esto, porque lógicamente vendrán algunos burladores, engañadores, trayendo algunas esperanzas desesperanzadas, que no son realidad. La esperanza de Cristo es la única que va a ser válida y que nos va a llevar al final del camino. Así que esto que Jesús les va a decir a ellos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y aquí comienza una descripción de situaciones que yo oí de guerra y rumores de guerra, pero no solamente eso, sino que habrá la desesperanza de la gente. Y hoy día, sin que tú te esfuerces mucho, vas a encontrar que mucha gente está viviendo un momento de desesperanza. Así es. Oye, y sabes, también creo que es bueno, tú lo dijiste en algún momento, esa parábola que el Señor contó acerca de precisamente de este tiempo, y lo ejemplificó con algo que ocurría allí, que a veces nosotros no lo entendemos muy bien porque no es algo que nosotros lo veamos en nuestro tiempo, y era el matrimonio, las 10 vírgenes. Las vírgenes acompañaban cuando había un matrimonio. El novio venía a la casa de la novia, y ahí se iba una procesión con unas vírgenes con lámparas. Y nosotros conocemos la parábola, la preparación que debemos hacer. Tenemos que estar conscientes de que sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Lo mismo que también se cuenta la parábola de los talentos. Y nosotros también estamos allí incluidos en esa parábola de los talentos. El Señor ha repartido talentos y Él quiere que nosotros los trabajemos para Él, que estos den fruto, que lo nuestro esté relacionado con aquello que creemos. Fíjate, hay personas que les gusta el fútbol y son capaces de entregar gran parte de su sueldo a los equipos de fútbol. Bueno, ¿y qué se espera de un cristiano si nosotros sabemos que Cristo viene y que hay personas que necesitan, y que hay personas que necesitan no solamente ser ayudadas en el aspecto material, sino también necesitan ser ayudadas en el aspecto espiritual? Proporcionarles a veces una Biblia, proporcionarles libros o algo que le ayude en su carrera cristiana. Bueno, yo creo que Dios nos da bendiciones para que nosotros también la compartamos, la entregamos a otras personas. Y en la medida que hacemos de lo que tenemos una ayuda a otros que lo están necesitando, también nosotros nos fortalecemos y fortalecemos la fe de aquellos que están sufriendo. Esta es un tipo de esperanza que es un poquito diferente a la que el mundo quiere. Pero sí hay una desesperanza que a veces ocurre cuando desaparece un ser querido. Y Pablo lo deja muy claro diciendo, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. O sea, quedamos limitados a lo que el mundo cree, que se muere y no hay nada más después. Ahora, fíjate, el enemigo sabe esto y pone mucha confusión en este sentido en relación a la muerte. Hay muchas teorías, entre comillas, de lo que sucede con la muerte. Yo creo, seguramente has escuchado eso, yo creo que después de muerto la persona hace esto, que pasa esto, que pasa. Las personas ni siquiera saben la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Si tú le preguntas qué es lo que es espíritu, qué es lo que es alma, te dicen, me parece que es lo mismo, ¿no? Yo creo, y tienen dudas allí. Bueno, en cuanto a esto, si no saben lo que es la muerte, ¿cómo van a saber en cuanto a la resurrección? Y nosotros creemos en lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de la resurrección, primeramente partiendo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos habla de que nosotros, dice, si morimos en Cristo, seremos resucitados, dice. Y esto es importantísimo, es la base de nuestra fe. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Por eso tenemos la seguridad, porque no solamente en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesús, no solamente la presenciaron algunos pocos, fueron muchos los que dieron testimonio de la resurrección. Como dice Pablo, hay pruebas indubitables en realidad que cumplen la promesa, y es una promesa que la vamos a tener siempre presente. Vamos a seguir conversando acerca de cómo vivir esta esperanza maravillosa que tenemos. Yo creo que una de la problemática del ser humano es cuando la injusticia está tan presente hoy día en nuestro mundo. Es una injusticia que a veces ha traído a cometer errores tan graves como, por ejemplo, enjuiciar a una persona sin que haya cometido algún delito, alguna situación puntual. Pero fíjate que el sabio Salomón, en su libro de Eclesiastés, él dice una frase que nos deja pensando en relación a esta situación de lo que es el juicio. Dice puntualmente, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. ¿De qué está hablando aquí el sabio, digamos, en este sentido? Primero, la convicción, ¿no es cierto?, que declara que en realidad Salomón entendía este concepto de vanidad, de que no sirve de nada. Él incluso lo va a decir en su libro, ¿no es cierto?, que al final del camino todo es vanidad. Que algunas angustias que sufrió este hombre por alejarse de Dios. ¿Pero qué son los justos? Son los hombres que practican la rectitud. Hombres que practican, ¿no es cierto?, están fuera de conflicto, que son buenos, como por ejemplo Job, si quisiéramos poner un ejemplo. Sí. Job es un personaje que sufrió mucho en su vida, perdiendo a sus hijos, su familia, sus cosas, quedó sin nada. ¿Sabes? Creo que esto debería hacernos meditar un poquito. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender. Nosotros, cuando leemos el libro de Job, nosotros tenemos todo clarito porque sabemos el por qué sufrió, por qué el Señor lo dejó, en fin, y finalmente Job salió fortalecido, salió como oro refinado en fuego. Y cuando sucede algo con nosotros que no tiene explicación, deberíamos pensar exactamente lo mismo. Si Dios está al control de las cosas, Dios no va a permitir algo que sea injusto. Entonces, a veces Dios permite el sufrimiento porque este tiene un objetivo, este tiene una razón de ser. Y a veces es purificarnos, a veces es que cambiemos el rumbo que llevamos. Él no permite las cosas así porque sí. Entonces deberíamos meditar en eso. Cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, decirle al Señor que nos ayude a poder soportarlo y seguir adelante. ¿Qué dice Eclesiastés 12? Fíjate que tú lo habías leído. Hay vanidad que se hace, perdón, 12:13, el fin de todo el discurso, este maravilloso hombre que fue tan sabio, que lamentablemente tuvo una vida tan turbulenta, por decirlo así, que se separó en realidad, se separó de los vecinos de Dios. Esas son las cosas que uno no entiende, claro. Teniendo sabiduría, hizo lo que hizo, y eso nos da a entender que él era una persona tal como nosotros. No era una persona que estaba a otro nivel. Y ahí Eclesiastés, permíteme leerlo, 12, 13 y 14, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta. Hay cosas que a veces nosotros hemos hecho y dice, no me vio nadie. Nadie lo supo. Pero se nos olvida mirar hacia arriba. Ahora, cuando habla de los mandamientos, ¿no es cierto?, está haciendo una explicación de lo que Jesús dijo de los mandamientos. Una relación entre Dios, que sería una relación hacia arriba, vertical. Vertical, sí. Pero que da como resultado una relación horizontal. Cualquiera de estas dos fases que se pierdan, que no estén presentes, estamos mal. Entonces, la esperanza de un juicio, Dios nos la ha entregado diciendo, sí, va a haber un juicio. Yo voy a poner las cosas en orden. Pero tú mantente mirándome a mí, y como respuesta mirarás a tus hermanos, el que le duele, el que sufre, el que le falta. Está atento, porque yo te daré bendiciones para que tú le des la bendición a eso. Y fíjate, tomando el ejemplo del pueblo de Israel, Israel tuvo muchas bendiciones, pero eran para que fueran entregadas y conocieran que hay un Dios maravilloso. ¿Tú recuerdas que en algún momento un rey le avisaron que se iba a morir? Sí. Y el profeta, cuando iba saliendo, Dios le dijo, ya, vuélvete y dile que va a tener un regalito de 15 años. Él se puso a llorar y puso a decirle ahí, claro, Señor, tú sabes que yo he sido fiel. Y había sido fiel. Sí. Pero mira qué terrible, porque cuando uno sigue leyendo la historia, Dios le dio la vida, lo sanó. Pero qué triste cómo terminó. Sí, porque él cometió un error grande y además de eso tuvo un hijo que fue uno de los peores reyes. Claro, pero ¿por qué? Porque se apartó de Dios y no cumplió sus preceptos, no dio la gran misericordia de Dios de darle la vida, y con eso él podría haber sido bendición para tantas personas. Entonces ahora, el juicio va a estar dado por aquellos ahora, que tuvieron, fíjate, y no entregaron. Desgraciadamente, si él hubiese muerto cuando el Señor le dijo, la historia habría sido diferente y se habrían contado puras cosas buenas de él. Ahora, desgraciadamente en ese tiempo extra que él vivió, echó a perder las cosas. Por eso creo que es mejor cuando Dios es el que determina y nosotros somos capaces de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo que deberíamos actuar de esa manera y usar nuestros recursos y nuestra vida para ayudar a los necesitados, porque ese es un camino que Dios ha elegido y que Él eligió. Si uno mira la vida de Jesús, estuvo plagada de beneficios hacia las personas. Sí, así es. Y no hacia el... Ahora, si nosotros seguimos avanzando, allí en Apocalipsis capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y luego, dice el verso 3, oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no es un analgésico, voy a decirlo así, quizás es impropio decirlo, porque el analgésico, como tú decías, te quita el dolor pero no el problema. Esta es una realidad. Estamos en un mundo que no es nuestro, en un mundo que es perverso, que lamentablemente se ha desviado de Dios, pero en algún momento Dios va a poner fin, y por eso hablamos de un juicio. Dios va a poner fin a la situación. Pero Apocalipsis nos dice qué va a pasar después de eso, y eso es lo que tú acabas de leer, de un cielo nuevo, todo cambia, todo siendo diferente. Y lo más maravilloso que tenemos, o Dios nos entregará la vida, pero la vida para que vivamos en rectitud eternamente. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Les dejamos el desafío de seguir estudiando estas lindas cosas de esperanza. Bendiciones. Nuestro Dios no permitirá que el mal continúe para siempre. La gran esperanza de la Biblia es el regreso de Jesús para poner fin al mal, para sanar la injusticia y crear un mundo nuevo como fue diseñado. Cimentada en la resurrección de Jesús, esta esperanza transforma el presente y le infunde valor a nuestro servicio a Dios y a los demás